apoya la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, al Mérito Cultural, enviando una carta con tu apoyo a la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la calle Trinidad número 8, 45071, Toledo. Para más información y descargar una impresión, visita la página de rosaventeros.es. Juan Antonio merece esfuerzo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica tenemos a David Peñalba, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción. Comienza aquí un nuevo viaje para el cual os hemos preparado los siguientes contenidos. El director de la CIA ha admitido que se torturó a varios sospechosos de los atentados del 11 de septiembre y al confesarlo no ha torcido el gesto. Hoy os vamos a hablar sobre este asunto en nuestra materia reservada junto a Fernando Rueda. De ese asunto y de otros muchos de actualidad vamos a hablar de Ruanda y de los 6 meses que se han cumplido de la detención de un agente secreto español que se descubrió que pasaba información a los rusos. Y en el monográfico de hoy, San Martín de Porres, un hombre sobre el cual se construyó toda una leyenda, pero que esconde una vida singular, más que singular, digna de ser narrada por Jesús Callejo y Carlos Canales. Como interesante recordar la trayectoria de Leonor de Aquitania. Será en el pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Con José Manuel Escribano os vamos a contar todo lo que no se vio en los premios en Goya, en la gala del cine español. Y atención, porque la revista de cine de hoy con José Manuel Escribano es la número 700. Cumple años su sección, que empezó junto a Juan Antonio hace justo 17 años con otra denominación, pero con el mismo espíritu, trasladar al oyente lo mejor del séptimo arte. También vamos a abordar una problemática a mitad de camino entre lo laboral y lo científico. Vamos a hablar de los técnicos superiores de imagen diagnóstico. Sus estudios no pueden ser homologados en Europa. Tras este asunto hay una polémica muy importante. La desarrollaremos en la segunda hora de programa. También tendremos a Juan Ignacio Cuesta, lugares de poder y, como no, momento décimo aniversario. También una noche de sábado más, el mundo del cómic con Raúl Según. Todo esto y mucho más hasta las 4. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Pasan 11 minutos de la 1 de la madrugada. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Coromba. Lips. Está hablando danés. Está cantando en danés. Ti, ti, ti, ti, ti. Quiere decir buenas noches, amigos. Lips. Lips. Lips. Lips es el gran filósofo danés. Caramba, que... Lips. Lips. Ya lo dijo Lips. Nada como el botellón para mantener una buena conversación. Lips. Bueno, es el famoso hombre lobo danés también, Lips, es un apellido muy común en Dinamarca, diferentes vertientes. ¿Qué tal, mi querido Fernando Rueda? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Hablo contigo desde muy lejos. Sí, la verdad es que tenemos un sonido, ¿verdad? Marciano, estamos, yo no sé. Mientras tanto, permíteme, porque ya que estamos en la era del botellón, sí. Mira qué botellón he traído, mira qué botellón. ¿Hoy no hay vasos? Sí, sí, también. ¿Vasos? Sí. Y... Porque, por Dios... poco de refresco. ¿Pero qué es eso? Esto es un refresco, botellón. ¿Este? ¿Vamos a hacer el botellón ahora o qué? Estamos haciendo el botellón, de hecho. Sí, porque nunca ha sido... ¿Tú has hecho nunca, botellón? Nunca ha sido muy caro el alcohol que traías, ¿eh? Sí. Vas a reconocerlo. ¿En tu mocedad recurriste al botellón en algún momento? En la mili, sí. Sí, verdad. ¿Cómo se llamaba la mezcla esa de vino con Coca-Cola? El Calimocho. Calimocho. Calimocho, sí. Ya sabía yo que lo sabía. Nosotros estamos muy curtidos en esta materia. Yo no entiendo por qué se le da tanta importancia, ¿verdad? A estas congregaciones juveniles. Pero porque van muchos, en lugar de hacerlo en pequeños grupos, claro. Lo hacen en grandes grupos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, porque también fui joven, Fernando, eso hay que admitirlo. ¿Hace cuántos años? Pues ya, hace un tiempo. y, querido bueno, Menofis. Claro, la cosa no estaba para entrar en la discoteca todos los jueves o todos los viernes o todos los sábados, como van ahora. Ajá. Entonces, pues claro, había que coger unas botellas de estas de gran cilindrada. Claro. ¿Tú qué hacías? Al banco del parque. Al banco del parque. Sí, sí. ¿No te acuerdas nuestra etapa? ¿Pero ibas tú solo con algunos amigos? Con los habituales, los 7 u 8 que nos juntábamos y ahí estabas. Y, ¿no te acuerdas nuestra etapa rebelde y rockera? Claro. Mis amigos, donde aquellas canciones del rock urbano, qué maravilla. Adiós. Esto es lo que pasa, que cuando vas de botellón... Es que si no hay botellón, ¿me entiendes? Claro, esto se queda hecho un asco, de verdad. Claro. Por favor, queridos juveniles, cuando reunáis para hacer el botellón, no rompáis nada, hombre. Claro, porque luego hay que recogerlo. O sea, llevaros los vasos de casa, no sé, una mopa. No, si llevan vasos, no. Los vasos son de plástico. Lo que se van un embudo, ahí, ¿no? Las botellas. O sea, creo que se ponen tumbados así. ¿No? Y ala. Les ponen un embudo y beben. Y, eso, y ala, beben. Y esa es la diversión. Fernando Rada, muy buenas. Muy buenas noches. Yo no sé si el otro día cuando en el Senado compareció Michael Hayden, el director de la CIA, el hombre importante o uno de los hombres importantes de los servicios de inteligencia en los Estados Unidos, había hecho algo de eso, ¿no? Se había ido de botellón o no, pero lo cierto es que aparentaba serenidad absoluta, no torció el gesto cuando afirmó algo sobre lo que tú aquí has hablado y en alguna ocasión, algo que todo el mundo daba por hecho, y es que se ha torturado en los últimos tiempos a sospechosos de estar implicados en el terrorismo internacional, pero era la primera vez que lo confesaba de una forma tan abierta, tan rotunda, y como digo, sin torcer el gesto y sin importarle en absoluto lo que estaba diciendo, no, en el sentido claro. De la trascendencia y la lectura que podía tener, ¿no? Sin duda, él lo que dijo, palabra por palabra, estaba absolutamente medido, y estaba, no me cabe ninguna duda, autorizado por el presidente George Bush. Pero también hay que saber lo que dijo Michael Hayden, el director de la CIA. Dijo que la CIA había utilizado, no las torturas, cuidado, la técnica del ahogamiento controlado con 3 presuntos terroristas, con 3 solamente, y lo había hecho en Guantánamo tras el 11S. Es decir, estaba diciendo, primero, o intentando decir, que el ahogamiento, que es una técnica que se puede hacer de muchas formas, pero que en el fondo lo que supone es meterte la cabeza en el agua y no parar hasta que realmente te estás ahogando. Uh-huh. Pero hacerlo de una forma controlada para que no te ahogues. Bueno, pues primero, que eso no es tortura. Según la CIA, la técnica de ahogamiento no es tortura. Segundo, que eran 3 presuntos terroristas y solo se lo han aplicado a 3. Si tuviéramos un disco de risas habría que ponerlo. Desde luego, están reconociendo a 3 la técnica del ahogamiento, dice, bueno. Y presuntos ahogamiento controlado, es decir, como dices, el lenguaje absolutamente controlado, pero la palabra tortura sí que no la utilizó, ¿no? No. Ellos siguen manteniendo que la CIA no tortura. Hay alguien en Estados Unidos que está en contra de la técnica del ahogamiento y que si llega a ocupar alguna vez la presidencia de los Estados Unidos la prohibirá. Uh-huh. Ese señor se llama John McCain, que es el candidato, claramente va a ser el candidato republicano a la presidencia. John McCain quitará esta técnica y la considerará tortura por un motivo muy claro. Porque él estuvo 4 años preso en Vietnam en los cuales fue torturado. Uh-huh. Y seguramente fue sometido a esta técnica. Yo tengo que decir, excelente amigo, un grandísimo periodista con un pasado rebelde en la época del Uruguay, de la dictadura. Él fue sometido en varias ocasiones a esta técnica. Evidentemente no de forma reconocida, pero él la sufrió, me la describió en algunas ocasiones como algo realmente terrible, y aquello fue la causa, una de las causas que le desencadenó una enfermedad, el EPOC, que fue la que finalmente le provocó la muerte. Es decir, que el no emplear la palabra tortura, no reconocer que eso es tortura, me parece verdaderamente gravísimo, ¿no? Es que Bush llegó a decir hace unos meses, lo comentamos aquí, que la CIA utilizaba técnicas originales, ¿no? Primero, esto no es original, porque esto es una técnica que lleva 30 o 40 años ya en la guerra de Vietnam, efectivamente, y antes se utilizaba. Puedes decir que la autorizas o no la autorizas, pero lo que no puedes, efectivamente, es decir que no es tortura. Porque ahora resulta que la CIA va por la vida diciendo que ellos no torturan. Yo he rebuscado entre mis papeles, entre mis archivos, y he encontrado, digamos, lo que se puede demostrar, solamente, lo que se puede demostrar, porque ya fue desclasificado. Ha habido dos documentos de la CIA. Uno fue en 1963, se hizo un tratado de cómo torturar, que se llamaba UBARC, y era un tratado que estuvo operativo durante hasta los años 80, casi 20 años, en el cual el jefe de contrainteligencia de la CIA, que fue el que ordenó escribirlo y el que se aplicó, daban todas las técnicas para vencer la voluntad de la persona a la cual habían detenido y querían sacar su información. Se hablaba de técnicas psicológicas, se hablaba de que a veces había que someter a una serie de graves daños, pero que otras era preferible utilizar otro tipo de torturas, como, por ejemplo, tenerle de pie durante días sin dejarle que se moviera, ¿no? Uh-huh. Y luego, en esta época, ya se empezó a utilizar drogas, empezaron a utilizar todo este tipo de asuntos. Ese documento fue desclasificado en 1997, o sea que ya era. El dato importante es que este documento lo utilizaron muchos agentes de la CIA para torturar, pero mayoritariamente lo usó gente que no era de la CIA. Porque este documento se entregaba y se entregó en países como Chile, en países como Timor, en países donde la CIA ayudaba a dar golpes de Estado y para perseguir a los que se oponían, los de la CIA instruían a la gente para que aplicara esas torturas, ¿no? Y luego existe un segundo documento que fue editado en 1983, cuyo título, no te lo pierdas, es Manual de Entrenamiento para la Explotación de los Recursos Humanos. Oh, jolines. Fantástico. Y este, de alguna forma, releyendo el contenido, me ha recordado bastante a lo que se dice que ocurre en prisiones como Guantánamo. Dicen infligir o amenazar con el dolor, privación de comida y sueño. Uh-huh. Técnicas además muy depuradas, en donde quizá ya la escena que tenemos de las películas en donde se produce y que también el waterboarding, este ahogamiento, sí, lo es, pero en donde no hay lo que es la agresión física, pero hay otra que es la psicológica, que puede ser tanto más brutal, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que es, dicen, desnudar a una persona y tenerle desnudo. Uh-huh. Es decir, eso en realidad es quitarle la ropa, que se la puede quitar él, y en realidad no hay ni siquiera que tocar al preso. Uh-huh. Le tienes ahí humillado, exacto, y a lo cual se le añaden musulmán o esto, la música de los Estados, el himno de los Estados Unidos y cosas así. Este documento, también contrastado, es de 1983. ¿Con qué nos encontramos? En resumen, con que la CIA desde su nacimiento ha torturado. Y lo ha hecho sistemáticamente y mediante una técnica. Y según documentos desclasificados de otro tipo, han tenido médicos que han investigado todo tipo de drogas, que han investigado todo tipo de fármacos que pudieran hacer que controlar la voluntad de esos prisioneros. Y además los probaban siempre con, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los probaron con prisioneros nazis, a los cuales, bueno, pues los hacían desaparecer, porque normalmente todas estas pruebas salían mal. Los electrodos que les inyectaban, todas o salía cosas. Bien, vete a saber, ¿no? Bueno, en cierto modo. Efectivamente, ¿no? Y tan irónico, ¿no? Sí, cuando, sí. Cuando se tortura se sabe perfectamente lo que se puede conseguir. Y pero que se podían extralimitar porque eran personas a las cuales no les ocurría. Solamente que sí te quería añadir una cosa. Hablamos de Estados Unidos, pero esto es una técnica, estas técnicas son habituales en la mayor parte de los países del mundo. Y hay y estos días hemos asistido, por ejemplo, por poner un ejemplo, a la declaración del embajador de Irán en España, que se ha quedado tan pancho diciendo que es muy necesario esas cosas que hacen en su país de, por ejemplo, amputar la mano al que roba, porque es una forma de que comprenda el mal que ha hecho y que obviamente la pena de muerte en público, como se hace ahí, es también muy necesario para que la gente aprenda. Con este tipo de culturas, obviamente, imagínate las torturas que se pueden hacer, que son muy especialistas también los iraníes, solamente que ellos normalmente las aplican con los que opositores al régimen. Que lo justifican en todos los países donde se producen estas torturas, la justificación es que es una forma de mantener el engranaje de la sociedad y de mantener, digamos, a buen recaudo a los enemigos de esa sociedad y de ese pueblo. De hecho, el propio Michael Hayden creo que era quien había afirmado la necesidad que había tenido la CIA para luchar contra el peligro ante el que se enfrentaban, que era y es el terrorismo internacional. De hecho, su exposición se produce en una comparecencia que tenía como por objetivo explicar a los senadores cuáles son las amenazas y que para luchar contra esas amenazas, bueno, es necesario. Pero todavía hay muchos dirigentes y muchas personas de poder en muchos países del mundo que creen que es fundamental. Es, ¿no?, que cuando Hayden explica esto en el Senado, justifica estos tres casos que él reconoce del ahogamiento, porque dice que se había acabado de producir el 11S y que había bastantes probabilidades de que se produjeran nuevos atentados. Es decir, lo lleva al límite y viene a querer decir, o les hacíamos el ahogamiento para sacarles información o Estados Unidos era atacada. Con lo cual, claro, estaba diciendo, bueno, pues que se jodan estos tres, pero que evitemos las muertes de americanos, ¿no? Es decir, ese es el planteamiento que Hayden ha hecho. Que visto que en Guantánamo hay cientos de prisioneros y que la guerra sigue y que cada vez hay más atentados en el mundo y tal, también a lo mejor quizás para acabar con el terrorismo también habría que buscar otros medios como la comprensión, como la ayuda a los necesitados, etcétera, etcétera. Sí, sí, ¿no? Ir un poquito más a fondo de las cuestiones. Que no en el este, ¿no? Otro de los temas que ha estado de actualidad y que tiene que ver también con gobernantes bastante faltos de escrúpulos y que afecta directamente a nuestro país, porque ha sido en la Audiencia Nacional, uno de los jueces de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de 40 altos mandos del gobierno ruandés implicados en toda esa locura que fueron los años 90. En Ruanda se habla de 500.000 de muertos, pero la cifra es absolutamente irreconocible. Se pueden dar diversas cifras porque la verdad hasta es que 2 millones, es imposible. Fíjate, claro, ¿no? Es que es imposible saber todo lo que pasó ahí y el gobierno de pleno y los altos mandos de pleno han sido objeto de este auto por parte de la Audiencia Nacional. Sí, es el magistrado Fernando Andreu de la Audiencia Nacional ha dado una orden internacional de detención contra 40 altos mandos militares del gobierno ruandés por delitos de genocidio, que es lo que permite a las autoridades judiciales españolas entrar. Y entran por ese medio millón, o los muertos que sean, y también por los 9 españoles asesinados. Aquí se produjo un conflicto, hay que recordarlo muy brevemente, ya hablábamos la semana pasada, otra pelea de estas africanas, los tutsis contra los hutus. Los tutsis eran de alguna forma los que mandaban, y que bueno, pues se dedicaron a matar a los ruandeses. Luego entraron en el Congo y también se dedicaron a matar a los congoleños, pero a los congoleños hutus, para hacer más claro, ¿no? En realidad, esta lista deberían haber sido 41 los altos mandos militares, pero ha habido uno, Paul Kagame, que no se le ha podido procesar, porque es ahora mismo el presidente de Ruanda. Imaginémonos de qué país estamos hablando, que su presidente está citado en ese sumario del magistrado Andreu, con un caso muy concreto, muy particular, y es que iba en su coche o en su vehículo militar con otros militares y les avisaron de que había 30 o 40 sospechosos de ser paramilitares. En realidad eran civiles. Entonces se acercó a ellos, se bajó del coche y con su metralleta, él personalmente los mató a todos, a los 40, sin preguntar si eran o no eran. Eran civiles y, bueno, en uno, no sé cuánto tiempo tardaría, pero imagino que no tardaría más de un par de minutos en matarlos a todos. ¿Y qué es lo que pasó allí? Pues pasó allí algo absolutamente dramático. El sacerdote español, Joaquín Balmayó, se le ocurrió denunciar por escrito que los tutsis eran los responsables de lo que estaba pasando. 2 días después, pararon su coche los militares y desapareció. Nunca más se supo. 4 hermanos maristas, Fernando, Servando, Julio y Miguel Ángel, que estaban en Congo ayudando a los niños, dándoles de comer, dándoles un poquito de educación dentro de lo para que intentar puede ser. Que no repitan lo de sus mayores, eso, ¿no? Bueno, pues uno de ellos habló con una emisora de radio, pidió ayuda para el país y efectivamente unos días después fueron a su casa y los torturaron y los mataron, ¿no? Y bueno, y 3 civiles de Médicos Mundos, pues españoles también, pues les pasó exactamente lo mismo, que estaban allí para ayudar y descubrieron una fosa común con cientos de cadáveres, Bruno. Bueno, se convirtieron en testigos hostiles, ¿no? En testigos que vieron aquello que no podían ver porque perjudicaba al gobierno, en este caso, por los tutsis. Hablábamos la semana pasada cuando mencionábamos Kenia, creo que era Kenia. Es que ha habido tantas noticias en estas últimas semanas de países africanos. Y en este país, en Kenia, nuevamente estaba la ascendencia de determinados países occidentales que parecían, bueno, pues favorecer gobiernos que no eran precisamente amantes de los derechos humanos. También en este conflicto la influencia de Occidente y el apoyo que se ha dado a algunos de estos sectores ha sido muy importante, ¿no? Aquí ha habido una intervención internacional que a mí me ha sobrecogido, porque yo conocía lo de Ruanda, porque yo tengo un tío marista que estaba en Congo y lo sacaron poco antes de que mataran a sus 4 compañeros, y yo esa parte la conocía. Lo que no conocía es que en el sumario habla de ACNUR, sí, que es la agencia de la ONU que está en teoría para ayudar a esto. Y resulta que ACNUR, y lo aparece en los papeles del juez, ACNUR se desbocó la mano y entonces llegó un momento en que dejó de ayudar a todos los refugiados, había enormes problemas. Luego quería sacar a los refugiados ruandeses, los quería sacar allí y entonces pagaba $10 a los congoleños que conseguían llevarles un refugiado. Con lo cual hubo una caza del refugiado para conseguir esos $10 tremendo. Es decir, que aquí la actuación internacional no solamente no ayudó, digo la parte que normalmente ayuda, sino que aquí fue un desastre más absoluto. Y segundo, cuando se producen estas muertes, es porque la comunidad internacional deja que se produzcan esas muertes. Porque tenemos al tipo responsable de todos estos asesinatos de presidente en Ruanda. Y un presidente en África cuenta, sin ninguna duda, con el beneplácito de los americanos, con el beneplácito de los franceses. Es decir, les importan los derechos humanos tres pimientos. Y ahora la pregunta es saber si esta iniciativa de Fernando Andreu, que tiene que luchar contra esos gobiernos, o los muchos gobiernos que apoyan al presidente de Ruanda, si va a prosperar, si vamos a poder, o se va a poder llegar un poquito más lejos de lo que se ha llegado en otras ocasiones, en otras iniciativas de este estilo que ha tenido la Audiencia Nacional. Esa es la gran cuestión. Esperanza, por un lado, en que sí que se llegue al final, pero es una misión muy complicada porque se lucha contra mucho, no solamente contra el presidente de Ruanda, ¿no? Ahí yo creo que hay un tema, y es la presión internacional. Y la presión internacional en un tema de un juez, y un juez español, me temo que va a ser bastante escasa, ¿no? Hay 9 muertos españoles. El presidente podría tener en algún momento la tentación de hacer una pequeña concesión a España, pero tal y como están las cosas, yo creo que es una cuestión más testimonial que otra cosa. Sí va a provocar algo, que estos 40 militares, ninguno de ellos salga de su país, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí sí se podría provocar la orden de detención. Pero estando entre ellos, aunque no esté perseguido el presidente de Ruanda, me temo que ojalá se hiciera justicia, pero bueno, al menos la justicia moral, el juez, que es lo que cuenta en este caso. Sí, este tipo de iniciativas, desde luego, ayudan a que esa justicia moral impere y a recordar unos hechos, a traerlos a la actualidad y a que sepamos qué fue lo que ocurrió. Hablando de hechos pasados, no tan pasados, pero que suenan casi ya muy antiguos, porque no se ha vuelto a hablar de ellos, pese a lo importante que fue la detención de un agente español, Alberto Flores. 6 meses han ocurrido de ese suceso. Él pasaba información, creo que era a los rusos, pero se cerró el telón, se cerró la puerta y no se ha vuelto a saber más. Traemos el tema simplemente para lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, un asunto tan absolutamente grave, llevamos 6 meses que se ha producido, está detenido, lo trajeron desde Canarias a Madrid, hay un secreto del sumario, él no ha querido hablar, se le detuvo... dijeron con la sospecha de que podía tener documentos, más documentos, y que pudieran salir. Se ha aislado, el asunto era gravísimo, pero no sabemos absolutamente nada. Sospechamos que las presiones que ha podido recibir él y su familia han debido ser muy importantes. Sospechamos que puede haber algún tipo de acuerdo para evitar el asunto, pero también que pase el tiempo y que Roberto Flores, que solamente ve fuera de su mujer a su abogado, llegado el momento, quizás, si le tocan mucho las narices, a lo mejor en algún momento nos depara alguna sorpresa, ¿no? ¿Pero se ha podido saber qué tipo de información podía estar pasando este agente del CNI a los rusos? Tenemos la misma información que al principio. Decían que había pasado información operativa, es decir, porque la información que podía tener sobre la Unión Soviética era reducida. Es decir, que había pasado información sobre quiénes eran los agentes que hacían los seguimientos a los rusos en España, cuáles eran los sistemas de seguimiento, información de ese tipo. Eso, una vez que el CNI lo detecta, cambia todos los sistemas, cambia las personas y ahí... digamos, de alguna forma, hay agentes quemados, los cambias de sitio y punto, ¿no? Es decir, el daño, el agujero sería muy importante al CNI, no muy importante para España. Ahora, aquí hay un dato muy importante y es que, teóricamente, en el registro de su casa se encontraron documentos, incluida la carta, una copia de la carta que le envió ofreciéndose como agente. Yo he dicho, y lo mantengo, que me extraña mucho que en la casa... que en su propia casa guardara documentos incriminatorios, lo cual quiere decir o que era muy torpe, muy torpe, muy torpe, o que quizás él no tenía esos documentos y no sé quién los pudo poner en su casa. Le seguiremos la pista al caso si es que hay nuevas, hay novedades. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches a los dos. Buenas noches.

tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que me olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera, la rosa de los vientos en Onda Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Estamos escuchando a Sheila Durkan, un tema romántico, en la Semana del Amor, la semana del Día de San Valentín, que será el próximo 14. Durante décadas, en realidad, se ha hablado de la necesidad que tienen los científicos y técnicos españoles para poder ejercer su profesión en nuestro país. No pocos, finalmente, sienten la necesidad de completar sus estudios en el extranjero y ejercer en aquellos países que tienen una mayor sensibilidad hacia las disciplinas que ejercen. Es uno de los problemas endémicos de nuestro país, si bien hay que señalar, y no menos importante, que esa actividad ha servido para que nuestra ciencia y nuestros científicos estén en todo el mundo y exista un amplio reconocimiento hacia su trabajo. Esas y otras razones sobre las que ahora profundizamos están presentes de fondo en una problemática que queremos abordar con nuestro invitado, que es Juan Felipe Rodríguez Ballesta. Juan Felipe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que decir que Juan Felipe Rodríguez Ballesta es secretario general de la Federación Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Y precisamente los técnicos superiores en imagen de diagnóstico, y es de lo que vamos a hablar, y para ir situando a nuestros oyentes, estos técnicos en estos momentos atraviesan una serie de dificultades, están realizando una serie de reclamaciones tanto a la Unión Europea como al gobierno español, pero para determinar y para ir situando poco a poco a nuestros oyentes, Juan Felipe, ¿qué podemos decir sobre vuestro ámbito de estudio y de trabajo que los oyentes, la mayor parte de ellos, han tenido que recurrir a vosotros de forma directa o indirecta en muchas ocasiones cuando han tenido que asistir a la sanidad pública o privada? Sí, bueno, lo que es el colectivo profesional nuestro aglutina diferentes especialidades, como son pues laboratorio clínico, radiología, radioterapia, anatomía patológica, citología, etcétera. Son lo que se llama, dentro del ámbito sanitario, los servicios centrales de apoyo al diagnóstico clínico. Son lugares donde pues realizamos desde analíticas, radiografías. En el caso de radioterapia, pues están aplicando radiaciones ionizantes sobre pacientes con tumoraciones. En el caso de anatomía patológica, pues por ejemplo, se hace lo que se llama screening de despistaje para poder ver al microscopio qué células de cualquier tipo de muestra son tumorales, cuáles son benignas o malignas, las mamografías, etcétera. Es una serie de funciones que realizamos que en cierta manera pues parecen como un poco invisibles al contacto con el paciente, si no es que se le atiende directamente, y pasamos un poco en cierta manera desapercibidos, confundidos entre lo que normalmente es el personal mayoritario, como son médicos y enfermeros. Sin embargo, perdona Juan Felipe, no se podría comprender el trabajo de los médicos y de los enfermeros sin vuestra labor. Sois fundamentales en ese engranaje. Sí, correcto. Algunos llegan a decir que somos la columna vertebral de los hospitales. Es cierto, se demostró en el 2005 con una huelga que ya empezamos a reivindicar el tema este de la transformación educativa, y se pudo demostrar cuando nadie se lo esperaba que es que prácticamente se paralizaba la actividad. Precisamente ahí es en donde llega el problema. Se supone que los tratados firmados por los países que forman parte de la Unión Europea reconocen el libre derecho a la circulación de personas, así como de los trabajos que realizan. Sin embargo, en este caso, y a diferencia de otros, existen problemas muy serios de homologación entre países europeos y España. Sí, es correcto. Nosotros aquí tenemos una formación después de terminar lo que es el bachillerato de 2 años y no en universidad, sino en unos centros bastante deficientes, llamados de formación profesional de grado superior. El personal docente no es el adecuado, puesto que en todo el resto de países de la Unión Europea a un técnico en imagen para el diagnóstico le enseña un radiólogo. A los técnicos de laboratorio clínico les enseñan médicos analistas. Y aquí, bueno, hay una relación variopinta de profesionales que te pueden enseñar, que llegando incluso a situaciones un poco kafkianas, en el sentido de que hay veces que esos profesores llegan allí y se tienen que aprender unos meses antes del temario de lo que tienen que dar, porque no tiene nada que ver con las especialidades que estamos estudiando. Un técnico español hoy por hoy no puede ir fuera al extranjero y tener una equiparación directa, puesto que allí hacen 3 o 4 años de enseñanza de cada una de nuestras especialidades, y en el ámbito universitario o en escuelas politécnicas equivalentes a universidad, que tienen la misma calidad y el mismo personal docente adecuado, ¿no? Y a la inversa, cuando viene un europeo a trabajar a España, pues se encuentra con que le hacen una homologación a la baja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se encuentra con una realidad aquí que no se la creen hasta que la viven, ¿no? Igual que cuando nosotros en el extranjero tenemos que explicar a nuestros compañeros, eso me ha ocurrido a mí, en diferentes países, explicarles que aquí nosotros solamente tenemos 2 años y que nuestros estudios no están siendo realmente considerados como enseñanza superior, no se lo pueden creer, no se lo pueden creer. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades españolas ante vuestras reclamaciones que lleváis en varios años efectuando y que tienen como objeto, lógicamente, arreglar esas problemáticas que nos acabas de explicar? Pues la respuesta de ellos es, yo diría, pésima, por no utilizar otra cosa todavía más, no sé, definitivamente como más, en cierta manera, más peor que esa palabra, pero es que llevamos ya años. En 2005 fue cuando explotamos realmente y provocamos aquel encierro en la Complutense durante un mes y forzando con huelga de hambre y demás. Desde el 2005 aquí han sido todo palabras, han sido intentos de marearnos, de que si una comisión, que si un grupo de análisis, esto nunca llegan a ninguna conclusión en esas comisiones, en esos grupos de análisis, cuando la realidad es bien clara. Y ahora tenemos una ventaja, y es que está el ministro de Sanidad, el doctor Bernat Soria, y al cual conozco personalmente desde hace bastantes años, y esta persona, yo no voy a descubrir ahora todos sus méritos en la labor de investigación que lleva a cabo con las células madre, pues se conoce perfectamente cuál es la realidad. En el caso de él, en su campo son los laboratorios de investigación, pues los técnicos de laboratorio en el extranjero, ¿no? Él lo sabe de primera mano. Precisamente él mismo hace cinco años, hizo unas declaraciones hablando sobre la necesidad de mejorar esos estudios, de empezar a compatibilizar las homologaciones entre los países europeos y España. Y sin embargo, ahora que él ocupa el cargo que ocupa, ha tomado medidas ya para intentar solventar esa problemática de la que él también se hizo cargo en el año 2003. Que yo sepa, que yo tenga conocimiento de ninguno, porque no, pues, todavía esta es la hora que no hemos podido hablar con él desde el mes de julio, que él tomó posesión. Es cierto que él pues llegó pues hace escasos 6 meses, pero sí que hemos visto que hay otras profesiones en las cuales él ha entrado en materia y ha hecho declaraciones de julio aquí, y sin embargo con lo nuestro pues no ha dicho nada. Aparentemente hay una dirección general dentro del ministerio que nos dijo al poco de llegar al poder en el ministerio, quiero decir, en coger la cartera ministerial, hubo una dirección general, la de recursos humanos, que dijo que iban a realizar una especie de estudio con el resto de países, con 9 países de la Unión Europea, pero se comprometieron antes de que finalizara el año 2006 tendrían las conclusiones. Esas conclusiones no han llegado, no aparecen por ningún lado a pesar de que las hemos pedido, y creemos que es una vez más una táctica de dilación en el tiempo y de seguir mareando, y nos llevan así desde el año 95, que ya se hizo unos estudios en aquella época y fueron publicados además, para más de un ri, en el propio libro oficial que edita el Ministerio de Sanidad, donde se reconocía que la formación de los técnicos en España era inferior y que estábamos con una problemática incluso a nivel laboral para poder desarrollar las funciones plenas que nos corresponden, ¿no? Porque precisamente, Juan Felipe Rodríguez, la tecnología que usáis y que tenéis que manejar para poder participar de todo el mecanismo del diagnóstico, esa tecnología es cada día superior, es cada día mejor, y sin embargo supongo que es una problemática esa formación, y la necesidad de esa formación al final lo que iba a repercutir es para bien del propio ciudadano. Exactamente, es lo que no hemos parado de decir desde hace ya un montón de años, precisamente eso, que lo que estamos buscando no es una cosa que bien, que repercutirá en nosotros, que evidentemente si se nos sube de nivel, pero es que quien va a notar principalmente la calidad asistencial, hoy que tanto se habla de los controles de calidad, quien lo va a notar realmente es el paciente, es la persona, es el ciudadano de a pie. Entonces no podemos entender cómo todavía estamos así, más con el acuerdo de Bolonia imperante en los países de la Unión Europea, que indica claramente, y que España lo ha suscrito hace poco, la vicepresidenta primera lo dijo en el antepenúltimo Consejo de Ministros, que iban a cumplirlo totalmente el acuerdo de Bolonia. Pues nosotros estamos en el acuerdo de Bolonia en todos los países, menos en España, que no nos quieren meter. Cuando hablan de enseñanza superior, no quieren analizar que nuestras funciones ya no corresponden a un nivel que ellos creen. Y nosotros estamos trabajando, quiero decir, un técnico trabaja de manera autónoma en turnos de tarde y noche. Es cierto que hay siempre un facultativo, por supuesto, de guardias localizadas para cualquier problema, pero todas las técnicas que realizamos las realizamos nosotros y los resultados salen. O sea, son técnicas que, como bien dices, los aparatajes de hoy en día, pues por ejemplo en el campo de radioterapia y imagen para el diagnóstico, quizás es donde más se pueda notar que pueda ver o observar el ciudadano. O sea, un aparato de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computerizada, hoy en día todo esto tienes que conocer los principios físicos. O sea, es que no sé, estamos hablando de una cosa muy seria, estamos hablando de personas que cruzan bolsas de sangre para tipificar los grupos sanguíneos y los anticuerpos para que después vaya a quirófano y sea transfundida directamente. O sea, gente que administra radiaciones. Es que parece como que estemos hablando, no sé, de una cosa que pidamos así porque sí. Y es una cosa muy seria. Y en todos los países de la Unión, estas enseñanzas son equivalentes en cuanto a nivel a lo que son los estudios de enfermería o fisioterapia, que ya desde hace años pues tienen la suerte de que están en la universidad, que es donde toca. Pero no sabemos por qué, o sí que lo sabemos, lo imaginamos por lo menos, pues por presiones o por las razones que sean, no hay ni un solo político que quiera asumir de una santa vez que esto está ubicado en un sitio que no corresponde y que nos tienen que poner porque, quieran o no, tarde o temprano, la Unión Europea al final hará cumplir eso. Pero es que estamos haciendo retardar en el tiempo una cuestión que quien repercute es en la ciudadanía. Por supuesto, porque es su vida la que está en juego y la que finalmente se va a ver beneficiada o perjudicada por vuestra formación, cuando además lo que estáis pidiendo no es precisamente nada, muchas reclamaciones en muchas ocasiones de muchos colectivos quizá van en la dirección contraria. Sin embargo, vosotros lo que estáis reclamando es que queréis más formación, que queréis estudiar más, que queréis ser mejores, y sí que hay que añadir un plus de trabajo y de esfuerzo para vuestra formación, que estáis dispuestos a ello. Sí, sí, por supuesto. A ver, nosotros lo básico, lo principal que pedimos es el nivel académico. En el tema económico ya entraríamos a valorar y a hablar con quien fuera. Eso es un asunto que en estos momentos no es lo primordial para nosotros. Pero lo que sí que queremos es que el nivel académico se nos enseñe como se nos corresponde. Pues es que hemos llegado a extremos que el propio técnico ha tenido que enseñar a los actuales profesores que están en las escuelas de FP porque no sabían ni lo que tenían que hablar al empezar el curso. Es que esto es absurdo. Esto es totalmente absurdo. Vamos. Yo no sé en qué lugar ha quedado, por ejemplo, ese programa que puso en marcha la Unión Europea, el programa Leonardo da Vinci. Sí, uh-huh. Mejor nombre imposible, ¿no? Para hablar de algo relacionado con el conocimiento, con la ciencia y con la técnica. El objetivo era promover el de este proyecto Leonardo da Vinci, promover el impulso de la formación sobre profesiones como la vuestra. Uh-huh. Sin embargo, vosotros habéis tenido problemas para acceder a este proyecto. Claro, yo estuve en uno de los programas Leonardo da Vinci, hará 8 o 10 años de los primeros que se hicieron, precisamente para ver los tipos de enseñanza que había en cada país y el poder hacer lo que llamaban entonces un pasaporte curricular y que fuera común y admitido. Y claro, se encontraron con la pega ya en aquella época, te estoy hablando hace de 8 o 10 años, que ese pasaporte aquí en España prácticamente no nos servía de nada, porque aunque lo tuviésemos después al salir a un país, imperaba lo que eran las directivas de homologación. Y claro, un estudiante español técnico que salía fuera con 2 años de formación, pues le obligaban, ¿no?, a tener que hacer 2 años más en el país de recepción para poder estar trabajando. Actualmente, con los Leonardo da Vinci, ¿qué ocurre? Pues que han habido que en la teoría, porque aquí siempre tropezamos con lo mismo, porque aquí en la teoría la normativa educativa sí que nos cataloga como enseñanza superior, pero como si estuviéramos ahí en una isla aislados. Después, cuando llega la hora de la verdad, no lo es tal, porque el acuerdo de Bolonia aquí, por ejemplo, el Ministerio de Educación, la Dirección General de Universidades, no quiere saber nada de nosotros, lo lleva a formación profesional. Formación profesional no nos quiere soltar a su vez, porque somos la joya de la corona, de la FP. Pero claro, somos la joya de la corona, ¿en qué condiciones? Bueno, porque no tenemos que estar allí. Y claro, cuando a un instituto, por ejemplo, de formación profesional le llega al director del centro que puede solicitar mediante el programa Leonardo da Vinci el ir fuera, lo rellena, lo efectúa, pero se vuelve a encontrar con el problema que tuve yo hace 10 años cuando hablaba con mis compañeros europeos, que cuando llega al país de recepción le dicen: lo sentimos mucho, pero aquí no pueden venir a hacer prácticas alumnos suyos porque ustedes tienen una formación deficiente. Esa es la realidad, y no lo que dicen algunos representantes políticos, de que España está como una potencia en asuntos educativos a nivel europeo. Por lo menos en nosotros eso no es cierto. Por ejemplo, respecto a los técnicos, como tú, los técnicos superiores en imagen de diagnóstico, ¿qué diferencia hay entre vuestra titulación o vuestra homologación y vuestra capacitación con la que puede haber en otros países de Europa, como Francia o como Italia y Portugal, que vosotros decís que pueden ser buenas referencias a tomar en cuenta? Sí, porque hace 15, 20 años, por ejemplo, Italia, Portugal, Francia, eran países que, pues cuando empezamos nosotros aquí en el 80 y tantos a trabajar en España, que fue cuando nos legalizaron, Ellos allí más o menos tenían el mismo programa de enseñanza porque siempre se asemejaban al nuestro por ser cuatro países latinos en este caso, ¿no? Y llevaban un poco el ritmo diferente a lo que era la parte anglosajona o nórdica, que han sido siempre más avanzados en este tema. Pues ocurre que ahora, pues por ejemplo en Portugal, un técnico de laboratorio clínico de imagen para el diagnóstico, como preguntas, allí tienen 4 años de enseñanza, se han puesto totalmente al día, tienen sus títulos totalmente equiparables con el extranjero. En Francia son 3 años de enseñanza y experimentalmente en algunas escuelas de imagen para el diagnóstico ya lo están haciendo de 4 años y la titulación que sacan en lo que llaman at école de allí, que son altas escuelas, son equivalentes también a universidad, al igual que Portugal. En Italia la han hecho en la propia universidad la enseñanza y en estos momentos están en una enseñanza de 3 años. Y tienen la ventaja de que tal como acuerda Bolonia, el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, una vez que terminan la carrera pueden realizar lo que se llama formación postgrado, llegando a lo que son másters o doctorados. Es decir, un técnico allí se puede realizar un máster de especialización en un área determinada, por ejemplo, en el caso de imagen para el diagnóstico, pues puede tener la especialización de manejo en resonancias magnéticas. Y, aparte, después puede tener cargo incluso de gestión en su área con el grado de doctor. Esto en los países nórdicos y anglosajones ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Ahora el Acuerdo de Bolonia lo han parado de forma común para todos. Y, bueno, hablar aquí en estos momentos en España de que un técnico superior pueda tener los mismos derechos que un técnico europeo a poder hacer formación posgrado en lo que llaman máster y doctorado, que es cierto que la universidad todavía no lo han puesto, pero el otro día mismo ya escuchamos, por ejemplo, al ministro de Sanidad en la Universidad de Alicante decir que para enfermería y fisioterapia ya tenían previsto realizar este tipo de enseñanza, al igual que va a ocurrir con todas las carreras españolas de universidad. Es decir, van a empezar ya a homologarse al resto de Europa. Pero es que nosotros, las fechas corren, hay un plazo marcado en el 2010 para que toda Europa tenga marcadas cuáles son sus carreras. Y al ritmo que vamos aquí, que estamos en el 2008, en estos momentos, yo todavía estoy esperando que el secretario de Estado de Universidades nos llame para hablar desde que ha llegado el señor Quintanilla. Todavía estamos esperando. Precisamente el tiempo corre. Antes lo que nos contabas es que precisamente también la capacitación tecnológica necesaria para poder manejar esos instrumentales que vosotros utilizáis, que son cada día más avanzados, cada día más perfectos, esto quiere decir que la problemática vuestra va a ir en aumento. Totalmente. Si no se toman medidas de forma casi casi urgente. No, es que le hemos dicho, en estos días en que estamos en campaña electoral, le hemos podido hablar segundos, por decirlo de alguna manera, tanto con el ministro de Sanidad, con la ministra de Educación y con la vicepresidenta primera, y les estamos diciendo, oiga, por favor, es que estamos pidiendo una cosa totalmente razonable, y con toda la justicia del mundo. Es que no estamos pidiendo nada extra, es que lo estamos pidiendo por España, lo pedimos por el país, lo pedimos por la ciudadanía de a pie, de todas las comunidades autónomas. Por favor, hagan caso a este tema y no se lo tomen como lo están haciendo, que nos han ninguneado durante todos estos años. Os habéis dirigido en varias ocasiones a la Unión Europea. ¿Cómo es la receptividad que habéis notado en la máxima instancia política continental respecto a vuestra problemática? Ahora parece que lo entienden más, quizás por la insistencia durante estos años en ellos, ¿no? De demostrarles mes tras mes que esto sigue igual, que aquí nadie se preocupa de dar solución a este tema, que es un tema bastante grave, y últimamente ya nos han dicho que nos van a recibir para analizar la última de las quejas que presentó un compañero nuestro. Y vamos a ser llamados para exponer personalmente ahí en una comisión, la llamada comisión de peticiones, que esto ya que, por favor, que obliguen al Estado aquí en España a que cumplan de una santa vez con lo que debe ser una norma general. Vamos, es que a estas alturas yo todavía no puedo creerme cómo estamos. Es que no me lo puedo creer. Desde luego que es bastante incomprensible. Lo que sí que esperamos es que, bueno, por lo menos desde aquí, dándoos voz para mostrar cuáles son vuestras reclamaciones y vuestras reclamaciones, estoy absolutamente convencido de que todos los oyentes las comparten. Esperemos que poco a poco se vaya haciendo fuerza para que se tomen esas medidas cuyo resultado nos van a beneficiar indiscutiblemente a todos. Juan Felipe Rodríguez Ballesta, secretario general de la Federación Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y por compartir con nosotros esta problemática y estas reclamaciones que, como te digo, por supuesto que aquí apostamos porque un buen día, y que no sea muy lejano, sean reconocidas. A vosotros un montón de gracias por vuestra gentileza. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Última hora del programa, hasta las 4 continuamos todavía con muchísimos contenidos. Vamos a tener momento décimo aniversario, estamos recordando el año 2002. Vamos a estar con Raúl Sahagún, el mundo del cómic. Se cumplen 60 años de la aparición de la revista humorística Spirou, una de las clásicas del mundo del cómic. También estaremos con Juan Ignacio Cuesta, con sus lugares de poder. Vamos a hablar de Aranjuez, del lugar en donde en 1808 se produjo ese motín, el motín de Aranjuez, para algunos, y nos lo va a explicar Juan Ignacio Cuesta, uno de los momentos que marcaron el comienzo de la Guerra de la Independencia. Pero antes, como no, como siempre hasta ahora, tiempo para el séptimo arte, tiempo para el cine, el Callejón del Escribano. Y entramos ya en el Callejón del Escribano con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. José Manuel, hace justo 700 secciones, 17 años empezabas con Juan Antonio esta pues sección, con otros nombres, pero sí, lo que es el cine, entonces en Turno de Noche, después sí, en La Rosa de los Vientos. Así es, 700 semanas, podríamos decir. Sí. Si esto fuera un programa diario, sería el número 3.500. Uh-huh. Bueno, pues sí, 700 semanas, 700 revistas de cine. Pues se me va un poquito el corazón, Juan, Bruno, al recordar tanta vida y tantas historias. Pero bueno, pues aquí estamos, 700 programas y haremos más. Luego vamos a recordar además a un personaje fundamental, sí, en el nombre de la primera sección, que es Jerry Lewis, porque entonces la sección era tú, Jerry y yo. Y yo, exacto. Ese era el nombre de la primera de las secciones que luego, bueno, pues fue modificándose hasta el actual Callejón del Escribano. Hace 700 semanas, 700 secciones en estos 17 años. José Manuel Escribano, primero en Turno de Noche y después en La Rosa de los Vientos. En el actual Callejón siempre abrimos con un tema de portada de rabiosa actualidad. Sí, sí, sí. Esta semana ha sido uno de los estrenos importantes de la semana, Asterix y Obelix. ¡Ave yo! ¡Bruto ha nacido! ¡Viva el gran Bruto! ¡Viva Bruto primero! Voy a convertirme en el amo del mundo. ¿Ah, sí? Eres la vergüenza de Roma. Escucha bien, Bruto. Si no ganas estos juegos, perderás tu estatus. ¡Cuánta gente! ¡Qué ambientazo! Y es que no podía ser de otro modo. Estamos claro, en el 2008, es año olímpico, y hasta Asterix y Obelix hacen eco. Esto está muy bien traído, sí. Es curioso porque el título de la película en España es Asterix en los Juegos Olímpicos. Se han olvidado de Obelix cuando realmente claro, es un personaje importante. Yo diría que más, ¿no? Porque Asterix en esta película es Clovis Cornillac, no Christian Clavier, que es el actor francés que lo hacía en las dos veces anteriores, porque esta es la tercera edición del Asterix en el cine, y Gerard Depardieu es el fantástico este Obelix. Parece que lo han hecho pensando en él, porque es que realmente está estupendo. Dos directores para esta película, Frédéric Forestier y Thomas Langmann, tampoco son los mismos que las anteriores ediciones, que fueron Claude Sidi y Alain Chabat. Y novedades, claro, pues está Alain Delon, que hace de César. Está Jean-Pierre Cassel, que hace Panoramix, como no, el druida no podía faltar. Uh-huh. Están también Abraham Kurzix, Asuran Ceturix. Está el Brutus, este que acabamos de oír. También hay modelos, modelos auténticos como Adriana Carembé, deportistas como Schumacher, como Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, y luego otro tipo de personajes como el Zapataki, Mónica Cruz, Santiago Segura, que hace un personaje que se llama Doctor Mabús, no le puedo llamar de otra manera. Y bueno, pues realmente es Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos, y por medio de una historia de amor, pues para que haya de todo, ¿no? El joven Alafólix, que está enamorado de la princesa Irina, que es griega, y bueno, en mucha dificultad esta, porque a la princesa Irina parece que los deportistas le dan un poquito como de cosa, ¿no? Los galos tienen que ganar los Juegos Olímpicos, el romano Brutus también, pero los galos tienen la poción mágica, eso es muy importante para unas Olimpiadas. Desde luego, y más en los tiempos que corren. Claro, claro. Se va a hablar, me imagino, ya se habla casi cualquier evento deportivo de esas sospechosas pociones mágicas. En cuanto se enteren les quitan todas las medallas. Sí, me parece que van a dar positivo. Sí. Los protagonistas de Asterix y Obelix están de Olimpiadas y están de estreno en la gran pantalla. Y es una película coproducida, por lo tanto, luego no nos extrañemos de que en la cuota de pantalla del cine español figure, porque hay parte española. Se ha rodado íntegramente en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, y la verdad es que hay capital español importante y por eso hay actores también españoles en la película. Y hablando de actores españoles, de capital español, el domingo pasado, madrugada de lunes, conectábamos contigo durante unos minutos. Acababa de acabar, una hora antes, la gala de los premios Goya, la noche del cine español. Hoy tenemos tiempo para, una vez pasada casi una semana, mucha reflexión y pararse a pensar, porque yo creo que ha habido, por parte de todos los especialistas en el mundo del cine, un aplauso generalizado, ¿verdad?, para la decisión y para el atrevimiento de la Academia con La Soledad. Sin duda. Se ha hablado en los primeros momentos de sorpresa, quizá porque el público realmente no ha visto mayoritariamente La Soledad, la estupenda película de Jaime Rosales, pero la Academia ha premiado a la mejor película del año. Esa es su obligación. A veces los señores de la Academia se deslizan un poquito más, a veces menos, y en esta ocasión lo que han hecho es lo que debían hacer, premiar a la mejor película, y efectivamente yo creo que los compañeros de la crítica todos estamos de acuerdo en que La Soledad es una estupenda película. Tenía 3 nominaciones y se llevó los 3 Goyas, es decir, el 100%, eso pasa pocas veces. Hombre, de 3 tampoco es tan complicado, ¿verdad? Mejor director, Jaime Rosales. Mejor película, La Soledad. José Luis Torrijo, actor revelación. Se llevó los dos más importantes, claro. Y otro extraordinariamente importante. Se produce una paradoja, que pasa más veces en estos grandes eventos, ha pasado también los Oscar y ha pasado también los Goya. No es la película que más estatuilla se ha llevado, que fue El orfanato con 7. Sí. Pero ¿cuál podemos de las dos considerar que es la ganadora? Yo creo que La Soledad es la ganadora. La película que gana es la película que se lleva el Goya a su propia categoría, la de mejor película. A veces está todavía más disputado porque puede ganar un director y la película ser de otro. Ahí hay casi lo que diríamos un empate técnico, ¿verdad? Cuando una película es la mejor y además su director también es el mejor, yo creo que esa es la vencedora. El orfanato ha quedado muy bien. Es verdad que tenía 14 nominaciones, pues se ha llevado la mitad. Entre otras, el Goya al director revelación, Juan Antonio Bayona, verdaderamente merecido. También el guión original, que es otro de los premios grandes. Y luego la dirección de producción, la dirección artística, el sonido, los efectos especiales, el maquillaje, en fin, bueno, premios técnicos, pero que desde luego engrosan la fama, y yo creo que todavía incluso la taquilla del orfanato, si no en España, que ya está casi agotada, sí que sé que en otros países, en Latinoamérica, en México, por ejemplo, me parece que está la segunda ahora mismo en el ranking de taquilla, de manera que no ha hecho más que empezar el gran negocio del orfanato. La Soledad, naturalmente, va a recaudar menos, tampoco es una película excesivamente cara, pero su calidad y su interés están fuera de toda duda. Hablábamos contigo apenas una hora después, como decíamos, de que hubiera acabado la gala. En televisión acababa prácticamente de concluir, claro. Y comenzaban a proyectar en la 1, que es la que había retransmitido la ceremonia, una de las grandes ganadoras de los últimos tiempos, creo que era la película de los otros, y nos comentabas un fenómeno extraño que estaba produciéndose en ese instante, que era la multiplicación de personas a la hora de la cena. Eso es muy gracioso. Cuando termina la ceremonia, estos últimos años siempre es en el Palacio de Congresos de Madrid, que está en el Campo de las Naciones, en el Parque Juan Carlos I. Entonces, todo el mundo que está en el patio de butacas y otros muchos más que no sé de dónde salen, pues nos reunimos en una planta superior donde sí hay un ellos llaman un cóctel, pero no, es una auténtica cena, porque hay ahí platos para dar y tomar, y eso es lo que hacen, dar y tomar en número y con ganas verdaderamente inusitadas. Claro, hay gente de la profesión que seguramente es la noche que mejor cenan en todo el año. Y vamos a decirlo con cariño, ¿verdad? Porque son malos tiempos para todos, ¿no? Entonces no es de extrañar que todo el mundo se concentre ahí. Y a altas horas de la madrugada, digamos a las 3 o las 4, ya lo que se hace es beber y la fiesta continúa. Y no lo digo por mí, que siempre me voy muchísimo antes, que estoy ya reventado a esas horas, pero sé que siguen allí dándole un poquito al whisky y a otras bebidas espirituosas. Supongo que muchas personas, y nosotros también, y de hecho te trasladamos esa cuestión, ¿qué ocurre detrás del telón? ¿Qué anécdotas se comentaban, que aquello que no pudiera verse por televisión o que reflejaran los medios, que no pudiera verse, no, porque realmente sí que se veía. Lo más comentado, de luego, fueron los modelos de las chicas, sobre todo. Los actores también, verdaderamente, muchos iban guapísimos, más informales como Coronado, o más ilustraditos y más elegantes como Sauras, Alejo Sauras, por ejemplo, con su smoking. Pero sobre todo las chicas, ellas lucieron modelos verdaderamente sensacionales de todos los grandes modistas españoles y extranjeros. Y bueno, hay, Silvia Abascal, comentaba antes con Silvia lo elegantísima que iba, también Bárbara Goenaga. Natalia Berbé, que quizás se pasó un poquito con su vestido rojo tan ceñido, sobre todo por esa parte tan llamativa, y bueno, pues fue muy comentado, y desde luego lo más comentado, el vestido y la pose y, en fin, la figura del Zapataki, que es una auténtica estrella. Cuando una chica lleva un vestido como ese, con tanta cola, con un escote hasta la rabadilla, y además mira por encima del hombro sin descomponerse, eso es una estrella. Desde luego, desde luego. Y el carrerón que está empezando a tomar esa parte aquí. Después vamos a hablar de ella y de otra gran actriz española, pero antes, en este repaso por la información, tenemos que irnos a Berlín. Festival de Berlín, uno de los grandes festivales del cine mundial. El primer festival de clase A, el primer gran festival del año, Berlín, la Berlinale, arrancó ya esta semana. Es un festival muy musical. Se ha inaugurado con Shine a Light, la película de Martin Scorsese, que es un documental sobre los Rolling Stones. Ahí estuvieron todos, cerca de 250 años de música entre los cuatro, quiero decir, de músicos entre los cuatro, pero hay más música. Otro documental sobre Crosby, Stills, Nash & Young, el mítico grupo, otro sobre Patti Smith. Además, el mediometraje que supone el debut de Madonna como directora, Fleetwood and Wisdom, y Om Shanti Om, que es un musical indio, con Shah Rukh Khan, que como todo el mundo sabe es la gran figura de Bollywood, del musical indio, esa industria que produce 1000 y pico películas al año, casi todas musicales además. Bueno, luego también las películas más serias. Ya se ha visto Pozos de Ambición, la película de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, que seguramente se va a llevar el Oscar y a lo mejor incluso alguno más. Y luego más películas en lucha por el Oso de Oro. Va a estar Elegy, la película de Isabel Coixet, que es una película americana, pero que ha dirigido nuestra paisana, nuestra compatriota Isabel Coixet. Y luego una película brasileña, una mexicana, tres francesas, tres americanas, dos alemanas, otra italiana, una de Israel, otra de China, otra de Japón, en fin, siempre tiene que haber un lote exótico, una de Corea y una finlandesa, que no es de Kaurismäki, pero le debe faltar poco. Y una retrospectiva, atención, de Luis Buñuel, con 40 de sus películas, un auténtico homenaje a nuestro director, posiblemente el mejor director español de todos los tiempos. La verdad es que repasando, y esto que nos estabas contando ahora, es absolutamente internacional este festival. Repasando un poco el palmarés y cogiendo solo los ganadores de esos Osos de Oro, ¿sí?, en los últimos tres años, película sudafricana, sí, Bosnia y China. Es decir, pero esto dice mucho del atrevimiento. Antes hablábamos del atrevimiento de los Goya este año. Habla mucho del atrevimiento de un festival que ya es tan enormemente reconocido. Sobre todo porque Berlín no se casa con nadie, realmente. Cannes es el gran mercado del cine. hay mucho compromiso. Venecia es un festival con todo el glamour de los festivales de toda la vida y quizá hay menos atrevimiento, pero Berlín es el primero. Se abre muchas veces a nuevas cinematografías, a cinematografías y directores jóvenes, y por eso se da ese tipo de palmarés tantas veces repetido. Y lo mismo este año pasa igual. Antes mencionabas a Elsa Pataky. Pues sí. Y decíamos que vamos a hablar de ella, lo hacemos ya porque la tenemos inmiscuida ya en un nuevo rodaje. Un nuevo rodaje, además, italiano, porque Elsa está decidida, es ya, a ser internacional, ¿no? Va a rodar Giallo, la película, nueva película del veterano Darío Argento, con la hija de Argento, Asia, con Ray Liotta y con Vincent Gallo. Es una historia que cuenta que una modelo de alta costura, secuestrada en la Semana de la Moda en Milán, desaparece, parece que ha caído en manos de un asesino en serie de estos, y la hermana de la modelo contrata a un detective para buscarla, naturalmente, con toda la angustia del mundo. El rodaje empieza en Turín el 17 de marzo. Y miscuida no, quería decir inmersa, como sí, también sí, está bueno. En su nueva película, Paz Vega. A lo mejor inmiscuida también. Bueno, pues Paz Vega también tiene película, está rodando ya, Not Forgotten, la película que dirige Dwarf Soref con Ricardo Chavira, al que hemos visto en la serie Mujeres Desesperadas de la televisión, Claire Forlani y Ken Davidson, pero no con Jordana Brewster, la actriz de A Todo Gas, que era seguramente la baza más importante de la película, pero que se ha caído del reparto. El rodaje se está haciendo ya, como digo, en Nuevo México, y es la historia de un matrimonio bastante conflictivo que tratan de salvar a su hija, que está en muy malos pasos. Paz Vega, no sé muy bien ahora mismo si es la mujer del matrimonio o es la hija, pero desde luego está ya en este rodaje y seguro que lo va a hacer muy bien. Tiempo para nuestro homenaje, tiempo para escuchar a Jerry Lewis. Yeah, I also, that was a picture in my mind. What happened? You forgot to take your watch off. Lo que nos ha hecho reír, extraordinario, sí. Jerry Lewis, es nuestro homenajeado de hoy. Homenaje que también es para usted, señor Escribano, y para Juan Antonio Cebrián, porque Juan Antonio, hace sí. 700 programas, 700 semanas, 700 secciones de este... de esta forma de trasladar al oyente el arte a través del cine. Sí, pues octubre del 91, exactamente cuando arrancábamos, y entonces la sección de cine se llamaba Tú, Jerry y yo. Pues en homenaje, precisamente. En homenaje a Jerry Lewis y a su película Tú, Kim y yo, The Geisha Boy, título original, que cumple ahora exactamente 50 años. Hace 50 años que llegaba a las pantallas españolas esta película de Jerry Lewis, de Joseph Levitch, que es su verdadero nombre, que nació el 16 de marzo del 26, va a cumplir el mes que viene 82 años, nada menos. Y recordemos que se inició en la radio, precisamente, haciendo pareja con Dean Martin, hacían un show cómico entre el año 49 y el 53. Con él también hizo teatro, variedades, televisión y enseguida cine, porque la Paramount quería reverdecer un poco los laureles de una formación parecida a la de Bing Crosby y Bob Hope, es decir, un cantante atractivo y un ganso, un payaso, a su lado. Bueno, en el cine debutó Jerry Lewis junto con Dean Martin en Mi amiga Irma, en el año 49, la película de George Marshall, y seguida de Mi amiga Irma va el oeste, el año siguiente, dirigida por Hal Walker. Entre el 50 y el 56 rodó otras 14 películas, siempre con Dean Martin, siempre conservando los dos sus papeles respectivos de guapo conquistador y de buen chico alocado e inmaduro. Las primeras con Norman Taurog, uno de los directores más influyentes en la carrera de Jerry Lewis, y luego con Marshall, y finalmente con el director, al final, más importante de su obra, Frank Tashlin. Rodaron Artistas y modelos en el 55 y Loco por Anita en el 56. En ese momento, Jerry Lewis estaba ya maduro para dar el paso en solitario y se despidió de Dean Martin con gran enfado del cantante y gran satisfacción de todos los seguidores de Jerry Lewis, que por fin lo veíamos solo. En el 57 rodó su primera película en solitario, Delicado delincuente, y luego El recluta. Y en el 58, Rockabye Baby, que se llamó aquí Yo soy el padre y la madre, y The Geisha Boy, Tú, Kim y yo, dirigidas ambas por Tashlin, producidas por el propio Jerry Lewis y con guión de Frank Tashlin, es decir, películas absolutamente ya de autor. fueron su auténtico lanzamiento como un artista completo, dueño de sus propias obras y creador de un personaje sensacional. Este hombre de buena intención, pero muy aturdido, muy despistado y en perpetua lucha contra los elementos, desde una simple máquina de afeitar hasta un conejo, como en Tú, Kimi y yo, pasando por huracanes, seres extraterrestres y, desde luego, las mujeres rubias, que le daban a Jerry Lewis muchísimo miedo. Él prefería siempre a las morenas en sus películas. La morena era la buena, la rubia era la mala. Siempre con ese aspecto juvenil, esa especie de Peter Pan que no quería crecer, y siempre con sus calcetines blancos, que era un signo de identidad de su personaje. En el 59 rodó Jerry Lewis Adiós mi luna de miel, y en el 60 Un marciano en California, Cinderfella y su primera película como director, El Botones, una película en la que Lewis no hablaba en toda la película, salvo una simple frase al final, escrita, producida y dirigida por él, igual que El terror de las chicas y la siguiente, Un espía en Hollywood, del año 61. Y luego ya El profesor chiflado, en el 63, seguramente su obra cumbre, esa que después ha destrozado Eddie Murphy con sus dos versiones consecutivas. Luego Jerry Calamidad, en el 64, Las joyas de la familia, Tres en un sofá, La otra cara del gángster, en años sucesivos, una cada año, ¿Dónde está el frente? Y después ya Hardly Working, Dale fuerte Jerry se llamó aquí en el 80, y Smorgasbord en el 82. También dirigió One More Time en el 69, en el que se reservaba solo un pequeño papel, y una película tremenda, El día en que el payaso lloró, que no llegó a estrenarse. La película está todavía secuestrada por problemas financieros, y Jerry hacía el papel del payaso que acompañaba a los niños en los campos de concentración cuando los llevaban al exterminio, a ser gaseados. El payaso los llevaba para que fueran entretenidos y no se dieran cuenta de lo que les esperaba, un personaje verdaderamente tremendo. Bueno, como actor, Jerry ha rodado en total 57 películas, desde esas primeras hasta las últimas, El rey de la comedia en el 83 con Martin Scorsese de director, Arizona Dream en el 93 de Kusturica y Funny Bones en el 95 de Peter Chelson. En total, 50 años trabajando y recogiendo además fondos para su fundación de ayuda a la distrofia muscular, con unos tremendos maratones de televisión, sobreponiéndose él mismo a su enfermedad. Tiene fibrosis pulmonar, diabetes, la verdad es que está hecho polvo. Ahora mismo es un hombre que ha engordado mucho, seguramente por efecto de los corticoides que está tomando desde hace mucho tiempo. Pasó unos problemas de salud y unos problemas incluso mentales muy delicados porque no podía con su enfermedad y con la abundancia de pastillas que tenía que tomar, pero pudo sobreponerse y seguir su obra, y ahí está todavía. Jerry Lewis, yo creo que mucho más que un payaso, es realmente, como se le reconoce en toda Europa, más incluso que en América, un artista total, un maestro del cine. Y uno de esos hombres que merece la pena a todos los niveles. El mundo es mucho mejor y el siglo XX ha sido mucho mejor, gracias, entre otros, a personajes como él, que nos lo ha hecho pasar bien a tantas y a tantas generaciones. Y yo, evidentemente, no pude disfrutar de él en su tiempo, en esas fechas en las que hizo esas grandes películas. Lo hice mucho después, y seguramente ahora otras generaciones, cuando ven sus películas, pese a ese blanco y negro, esa antigüedad, siguen disfrutando muchísimo. Le debemos además la retrospectiva ya, inmediatamente hay que volver a poner todas las películas de Jerry Lewis, sobre todo las que él dirigió, que son las mejores. 50 años de ese comienzo en el mundo del cine, de Jerry Lewis. Tú, Jerry y yo era el nombre de la sección, precisamente en homenaje a Jerry Lewis, cuando comenzó en el turno de noche Juan Antonio Cebrián con José Manuel Escribano hace justo hoy 700 semanas. Tiempo para la crítica, para una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, esperadas en todo el mundo, pero especialmente en nuestro país, por razones obvias. Estamos hablando de No es país para viejos. I'm looking for Llewellyn Moss. Do you want to leave a message? Yes. What are you doing, baby? Looks like we'll do something dumber now, but I'm going anyway. You think Moss has got any notion of the sorts that are hunting him? Can't stop what's coming. What's this guy supposed to be, the ultimate badass? Compared to what? The en versión original subtitulada, en voz, pues sí. Casi lo hemos reproducido aquí en el tráiler por razones, bueno, ahora nos lo vas a comentar. Pues sí, esta es la película de los hermanos Coen, Ethan y Joel Coen, No es país para viejos, producida por ellos mismos y por Scott Rudin, escrita también por los hermanos Coen y protagonizada por Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson y Javier Bardem. Todos los acabamos de escuchar en este pequeño tráiler. Bueno, enorme personalidad la de los hermanos Coen, puesta de manifiesto desde su fulgurante debut en el 84 con Sangre Fácil. Y luego vinieron 12 títulos más, entre ellos Muerte entre las flores, El gran salto, Fargo, que les valió 2 Oscars y 5 nominaciones más, El gran Lebowski, O Brother, Crueldad intolerable, Lady Killers, y ahora esta película No es país para viejos, basada en una novela de Cormac McCarthy, que Scott Rudin, el productor, había comprado y que a ellos les gustó mucho. La película cuenta los afanes de un tal Llewellyn Moss, un pobre diablo que un mal día se encuentra en mitad de la nada, con lo que evidentemente es el desenlace de un tiroteo. Coches, furgonetas, unos cuantos muertos. Hasta el aire parece pesar en el paraje desierto. Huele muy mal, a cadáveres y también a peligro. El mismo sol titubea antes de abrasar el escenario, y en una de las camionetas, un moribundo sin salvación, y un cargamento de muchos kilos de droga, y un maletín con 2 millones de dólares. Moss sabe que el dinero tiene dueño, pero se lo lleva de todas maneras, y pone en marcha un tremendo mecanismo de persecución a muerte que empieza como un billar a 3 bandas y se va convirtiendo en un tapete americano que va enviando las bolas a las troneras, es decir, los muertos al hoyo. A Moss lo persiguen los dueños de la pasta, el sheriff Bell y el asesino profesional Anton Chirgut. Y además anda por medio otro vaquero con muy malas intenciones, un tal Carson Wells, el personaje que borda Woody Harrelson y que es en verdad un secundario, porque Bardem no. Bardem es el protagonista, su psicópata asesino es sin duda el protagonista de la historia. Él es el dueño de la narración, desde la secuencia inicial en la que disfruta de su primera oportunidad de lucimiento. A partir de ahí, su presencia gravita sobre la pantalla, aún en los momentos en que seguimos a otros personajes. Chirgut está en todos los recovecos de la película. El sheriff persigue su sombra. El matón Wells se encuentra con ella. Y Chirgut olfatea el rastro de sangre y de miedo, y sembrando de cadáveres su camino, no pierde el rastro de Moss, de la mujer de Moss, de la madre de esta, que es una bruja, y de cuantos objetivos le imponga su irrenunciable y diabólica ética profesional. Javier Bardem, vamos a decirlo ya, está sensacional. No porque su personaje tenga una especial dificultad, que hay cientos de papeles así, incluso de mayor complejidad. Es, desde luego, por su creación personal, su dotación artística de los matices, las señas particulares de los que dota al diabólico asesino. Es su peinado, que podría ser ridículo y resulta espantoso. Es su gesto, con una sobriedad mecánica que paraliza. Es su mirada y, sobre todo, es su voz, su modulación cambiante, sugerente, siniestra, apabullante, terrible. Lo que quiere decir que el personaje no está completo, sino, como tú decías, Bruno, en la versión original en inglés. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues como Chirgut es el protagonista, los demás pivotan en su órbita. El pobre perdedor que se debate entre la posibilidad de la vida resuelta y el siniestro total. Y el sheriff Bell, que se acerca a la jubilación, una jubilación tediosa, después de toda una experiencia rutinaria, siguiendo la tradición familiar y sin más fe en la ley y en la justicia que cuando la empezó. La misma, si acaso, o un poco menos, quizá. La verdad es que no hay mucha alegría en la vida de estos personajes. No la hay en los parajes desolados que atraviesan desde la inhóspita frontera mexicana a las tristes habitaciones donde la sangre se derrama. Este relato no es divertido, aunque es verdad que de pronto asoma el feroz sentido del humor que los Coen nunca pierden. Parece que los autores han seguido muy fielmente en la escritura de la película, también en la fílmica, el original de McCarthy, su ascetismo narrativo, su lenguaje despojado, sus silencios, su ensimismamiento. Tampoco importa mucho. Lo importante es que todo eso y lo demás, los elementos cinematográficos que los Coen manejan con sabiduría, les han permitido crear esta estupenda película, original, un poco a contracorriente, no todo el mundo la va a entender ni a disfrutar, violenta, desde luego, pero también adornada de la poética crepuscular de los viejos relatos de oscuros escenarios, solo iluminados, como dice el Sheriff Bell, por las hogueras que encienden la noche. No es país para viejos, la película de los hermanos Coen, con nuestro Javier Bardem, que apunta directamente hacia el Oscar. No hay tiempo hoy, pero algún día habrá que preguntarse por qué Aníbal Lecter, es decir, Anthony Hopkins, con 16 minutos en total en El silencio de los corderos, optó al premio actor protagonista, y en nuestro caso, en este caso, pues siendo, como dices, realmente sin duda el protagonista, pues opta al premio, al Oscar por el actor de reparto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A esa cuestión. Tiempo para nuestro Super 10. Las 10 mejores películas en esa combinación de calidad, crítica y taquilla, puesto número 10. Bueno, pues en el 10 reaparece La Soledad, porque vuelve a estar en cartelera en muchas ciudades de España. Con estas son 19 las semanas que está en la lista, está a un pasito de la doble corona, y yo creo que nos tenemos que darle enhorabuena. Y esperemos que además pueda volver a subir por segunda vez. Puesto número 9. En el Valle de Ela, la película de Paul Haggis con Tommy Lee Jones y Charlize Theron, 4 semanas y bajando. Puesto número 8. Bueno, aparece por primera vez en nuestra lista John Rambo, la película escrita, dirigida, interpretada, todo por Sylvester Stallone, y junto a él un reparto menos conocido. Puesto número 7. En el 7 está La escafandra y la mariposa, que en su segunda semana ha subido 2 puestecitos. El director es Julian Schnabel y es una película estupenda. Puesto número 6. Película de la semana, primera aparición en la lista de Juno, dirigida por Jason Reitman y protagonizada por ese torbellino de 20 años escasos, aunque en la peli parece que tiene menos, que se llama Ellen Page. Puesto número 5. Bueno, pues ha subido un puestecito nuestra pareja favorita, Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra. Ha subido un puesto, como digo, en su segunda semana. Miguel Bardem es el responsable. Puesto número 4. También ha subido un puesto, y también en su segunda semana, 4 meses, 3 semanas y 2 días. Una tremenda película rumana dirigida por Cristian Mungiu. Llegamos al podium, puesto número 3. Bueno, hay novedades. Ha perdido el primer lugar American Gangster, la película de Ridley Scott. Después de 6 semanitas ha caído del 1 al 3. Pues empieza ahora la tensión, porque este dato sorprendente, ha perdido el puesto número 1, American Gangster. Vamos a averiguarlo, eso sí, antes, puesto número 2. Pues sube un puestecito, Promesas del Este, que se aprovecha de la caída. La película de David Cronenberg lleva ya 18 semanas y todavía tiene fuerzas. Y quienes siguen el Super 10 de José Manuel Escribano posiblemente ya empiecen a adivinar quién ocupa el puesto número 1. En efecto, Deseo Peligro, la película de Ang Lee, con Wei Tang y Tony Leung protagonistas, 8 semanas en la lista, recupera con todo honor el puesto de cabeza. Y bien que lo celebramos, porque es una grandiosa película, ¿verdad? Sí, señor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con esta sintonía, como sabéis, abrimos este pequeño espacio que dedicamos al momento décimo aniversario, los 10 años de La Rosa de los Vientos, durante este mes de febrero. Ya sabéis, estamos repasando el año 2002. En concreto, viajamos al año 2002, a julio del año 2002. Por entonces llegaban cada verano, siempre en verano, entre julio y septiembre, los becarios de Onda Cero y los becarios de La Rosa de los Vientos, que inician su trayectoria profesional en este programa. Por aquel entonces, en julio de 2002, Macarena Yagüe y Ruth García, esta era su primera intervención en el programa, su presentación ante los oyentes con Juan Antonio Cebrián. Ruth García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saludo también. Haz el favor de saludar a los del chat. Hola, chat. Hola, chat. Macarena Yagüe, saluda. Hola, buenas noches a todos. ¿Ves? Además es que lo hacemos muy bien, porque nos quedamos mirando fijamente a la pantalla. Sí, sí, claro. Hola, Almudena, te dicen. Hola, Almudena. Esas becarias. Almudena no, hombre. Almudena no, Macarena. Da igual. A ti te gusta, ¿no? Hombre, no. Pero al final bueno, te vamos a cambiar. No. Macarena es muy escocesa y lo vamos a poner Mac. Mac, ¿eh? Sí. Lo vamos a poner Mac. Iber. Y Ruth, pues te vamos a poner Ruth. Sí, por cien. Sí, porque Runo. Runo suena bien. Ruth. Ruth es con T y H. Sí. ¿Es? Oye, cosas peores he visto, ¿eh? Cosas peores he visto. Ruth, ¿ves? Aquí lo ponen en el chat. Con T. Claro. Ruth. O sea, R-U-T-H. Sí, señor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para el mundo del cómic. Antes hemos estado con el séptimo arte. Subimos un poquito más. Estamos ya con el noveno. Raúl Sogún ya nos escucha desde Salamanca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Raúl, vamos a hablar hoy. Vamos a dedicar todo nuestro espacio a hablar de un cómic, a hablar de una serie de personajes vinculados a este cómic. Pero vamos a presentarlo a nuestros oyentes porque ahora además se cumplen 60 años de la publicación del primer número de Spirou. Exactamente, quizás sea, para gente que no lo pueda conocer, que es el hermanito pequeño, que por desgracia poco conocido, del cómic europeo, del cómic de humor, del cómic un poquito más tradicional. Estamos hablando de 1938, cuando apareció por primera vez, se fue el lanzamiento de la revista con el mismo nombre, y bueno, pues nació un poquito con el ánimo de intentar entretener, porque recordamos en los años 40, previos a la Segunda Guerra Mundial, la cual luego comentaremos un poquito, necesitaba a la gente mucho ánimo, necesitaba sobre todo el humor muy inteligente, que es lo que tiene este tipo de cómic, el cómic europeo, el humor europeo y franco-belga, y tiende a ser muy inteligente, muy pícaro, lleno de guiños. Ahí tenemos, por ejemplo, como habéis comentado antes, Asterix, que es una película plagada de guiños, igual que el propio cómic. Pues Spirou va en ese ritmo, en ese tono, incluido pues como soniquete, como curiosidad, el propio nombre, que bueno, significa ardilla, y el personaje, la mascota del personaje, es una ardilla, que es como su Pepito Grillo. Y para situarnos en ese personaje, tenemos que hablar de un hotel y hablar de un fenómeno casi paranormal, a partir del cual, bueno, pues empieza a nacer la figura del protagonista principal de este cómic del que se cumplen ahora 60 años. Exactamente, el hotel Moustique, Mystique, por decirlo así, que bueno, curiosamente necesitaban un botones, no lo encontraban por ningún lado, hotel de prestigio, hotel de lujo. Curiosamente tenían puesto el retrato de un botones recio, guapo. Misteriosamente se tropezó, aguas mágicas, un conjuro, un rayo, y tomó vida, cobró vida el cuadro. Entonces, bueno, encontraron al botones perfecto, con un pequeño detalle, un poquito torpón, un poquito cabeza loca, siempre cumpliendo. Lo que pasa es que siempre, bueno, como somos todos los jovencitos, como quien dice, armamos, intentamos, si estás en un mundo de lujo, pues bueno, intentas disfrutar de todos los placeres que se te prohíben cuando no te ven. Entonces quizá ese fue el primer guiño, ¿no? Utilizar un poquito de magia, un poquito de fantasía. ¿Y por qué no? Es una cosa muy curiosa. El cómic actualmente intenta reflejar mucho la vida real y muchas veces se denosta otros géneros cuando realmente es fantasía, es diversión. Pues realmente Spirou es diversión en estado puro. Además, no solo cobró vida a partir de ese momento, no se estancó ahí, porque en un principio se trataba de una tira breve, tan solo una página. Sin embargo, con el paso de los años, el personaje siguió cobrando vida. Es decir, eso que empezó con esa gota de agua que transformó el retrato en un personaje dotado de vida propia, 60 años después sigue adaptándose y sigue modificándose. Exactamente. Además, eso es muy curioso porque tenemos la propia evolución de Spirou, la podemos ver reflejada en la obra de Ibáñez en Mortal y Filemón, porque la gente no se olvide, estamos muy acostumbrados a ver historias de 60 o de 80, 48 páginas también, sobre un tema en concreto, pero nació como Mortadelo y Filemón, agencia de información. Era solamente una página, una tira pues cómica de una situación concreta delirante. Pues Spirou nació con esa premisa. Era una página que era la principal de la revista, como ocurrió en Pulgarcito o en Mortadelo, que estaba llena de juegos, estaba llena de guiños, estaba lleno también, ¿por qué no decirlo?, de propaganda. un poquito también política, pues bueno, para ir animando un poquito a Europa y a Bélgica en general, a Francia también, que se exportó. Sin embargo, luego, como curiosidad, seis páginas, que bueno, a día de hoy, es decir, en seis páginas que puedes contar, realmente se contaban historias larguísimas con tramas muy complicadas, pues en momentos determinados, desde el lanzamiento del nacionalsocialismo en seis páginas, con lo cual es muy curioso verlo ahí. Incluso, bueno, pues como comentábamos, cuando apareció la Segunda Guerra Mundial, el autor, Bell, el creador, se tuvo que ir a esa guerra, estuvo en la Armada, incluso dibujaba en las propias trincheras, como hicieron muchos, como Jack Kirby en el mercado americano, pues también los europeos lo hacíamos en las trincheras. Y bueno, pues llegó un momento en el que, tras contar lo duro y lo difícil que era, pasó el testigo, su mujer pasó el testigo para intentar darle un aspecto más positivo, un poquito más de fuerza al personaje, y se creó, cómo no puede, todos estos personajes sobrios siempre deben de tener un compañero. Tenemos, por ejemplo, también Asterix, Obelix, Tintín, Milú y el Capitán Haddock. Pues bueno, se creó a Fantasio, que es su contrapartida, el Gran Torpón. Entonces fue un personaje muy curioso y fue una evolución también bastante larga en los años, porque ha sabido adaptarse y pasar, como tú decías, de una simple página a seis en los especiales que se hacían, y a día de hoy se han creado incluso tramas tocando, sobre todo en los años 70, la proliferación de armas nucleares, que fue el gran peligro después en la propia Guerra Fría. Pues tocar ese tema, el tema de las drogas, que también estaba muy en boga, las enfermedades que se generaban, y a día de hoy, incluso, pues en España se están editando los álbumes, no nos engañemos, y a diferencia de otras series como Tintín, que se han quedado ahí un poquito más aparcadas y nadie se ha atrevido a coger ese testigo, Spirou pertenece a la propia compañía, no es cómic de autor, con lo cual, pues a día de hoy incluso se ha adaptado, y de ser un chico alto, guapete y tal, es apenas un crío con 10 añitos, que se mete en mil problemas propio de lo que es un preadolescente. 60 años del comienzo de Spirou, esta revista humorística, en los tiempos actuales, fruto de esa evolución, ahora con un estilo más cercano al manga, pero que es toda una auténtica referencia de más de medio siglo de cómic en Europa. Raúl Sogún, hasta la semana que viene, que contaremos muchas otras cosas sobre el noveno arte a nuestros oyentes. Muchas gracias, un abrazo. Nos acercamos una noche más a los lugares de poder, en donde combinamos magia, tradición e historia. E historia hoy más que nunca. Estamos a un año importantísimo, el bicentenario del comienzo de la Guerra de la Independencia. Esto significa que la Guerra de la Independencia y todos los acontecimientos relacionados con el inicio de ese conflicto van a estar muy presentes en La Rosa de los Vientos y también en esta sección con Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, año importantísimo. Ya han comenzado los recordatorios, los reportajes en las revistas del género, en los programas de radio. Se acerca el 2 de mayo, ese 2 de mayo de 1808, para algunos fue el auténtico comienzo de la Guerra de Independencia, pero antes tenemos otro suceso no menos relevante, como es el motín de Aranjuez, y precisamente en Aranjuez nos quedamos hoy. Pues precisamente vamos a hablar de este precedente, que realmente, si lo vamos a ver desde el punto de vista, como diríamos, conceptual, es casi más importante que el levantamiento de Madrid, porque sucedieron varias cosas verdaderamente llamativas. Un pueblo en armas es capaz de conseguir la abdicación de un rey, que fue Carlos IV. Pero no solamente eso, sino que además la abdicación de su primer ministro Manuel Godoy, al que prácticamente lo matan. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que llevó a Napoleón a pensar que aquí andábamos lo suficientemente desarreglados como para que él pudiera arreglar el asunto. Y salvo arreglarlo, consiguió de todo, desde luego, porque fueron seis años de un conflicto tremendo durante décadas. Quizá todavía ahora los efectos todos fueron tremendos, pero finalmente cuando la guerra concluyó, bueno, pues España recuperó eso que se había intentado que se perdiera, que era la independencia. Pero como dices, Aranjuez fue un lugar importantísimo. Vamos a reconstruir un poquito la historia de esta localidad, la historia de este lugar. Y para ello vamos a bucear en sus orígenes, que se sitúan, por lo menos hasta donde se sabe, ¿en qué momento? Bueno, paleolíticos, indudablemente. Los restos que han aparecido de material lítico y de cerámico, restos de fortificaciones y asentamientos de todo tipo, dicen que, lógicamente, además, como sucede en la ribera de todos los ríos, ahí ha habido gente desde tiempos inmemoriales. Pero es lógico, porque es que se va buscando el agua, eso no se puede evitar. Quizá las primeras referencias que a nosotros nos interesaría como documentalmente son las de las que tenemos de los visigodos, que algunos de estos asentamientos muy antiguos los serían ocupados, y por ejemplo el de Oreja, donde había un castillo que vigilaba perfectamente la vega, pues aquí pusieron de alguna manera ellos también su vigilancia, ¿no? Luego, posteriormente, llega Alfonso VII y tenemos la primera referencia ya con un año, 1118, en el que existía una alquería que tenía el nombre de Aranz. Además, en esta época ya empiezan a llegar aquí los caballeros que andaban en la zona de frontera, en concreto los santiaguistas que llegaron en tiempos de Alfonso VIII con su primer maestre, que fue Rodrigo Fernández de Fuente Encalada. Aunque realmente el importante, el que dio su nombre al asentamiento, es Pedro García de Orella, que dio el nombre al pueblo de Oreja. Desgraciadamente, tanto el castillo como el pueblo de Oreja hoy día son fantasmas, están completamente abandonados y no queda de ellos absolutamente nada, o porque estaban muy lejos, o por alguna razón, o quizá por la importancia que tomó Aranjuez y que eclipsó todo lo demás. Y lo que sí queda, sin embargo, es en el escudo de Aranjuez, en la cruz de Santiago, indiscutible reflejo de lo importante que fue la presencia de los santiaguistas en el lugar. Hombre, indudablemente, porque además es que desde Ocaña, donde tenían casa importante, el eje Ocaña-Ucles, dominaban toda esta región, indudablemente. Además, no podemos olvidar que Fernando V, por ejemplo, el rey Fernando V, fue maestre de la orden, lo que hizo que aquella zona pues aparecieran muchos señores, muchos nobles que fueran a cazar en aquellos bosques, sobre todo en uno muy concreto, que es lo que hoy día constituye la Isla de la Reina, lugar donde se harían luego pues una serie de trabajos hidráulicos, y por ejemplo Carlos I, que también fue maestre de la Orden de Santiago, puesto que tenía esa digamos ese privilegio vitalicio, crea el Real Bosque y la Casa, que luego se ampliaría en época de Felipe II, y ya pasa a ser el real sitio de la granja y pertenece a la familia real, en principio de los Austrias. El lugar, como decimos, no solamente fue el enclave en donde se produjo ese importantísimo suceso, ese motín de Aranjuez, en donde Carlos IV tuvo que abdicar. Los reyes han estado muy presentes en la zona. El caso de Felipe II es uno de los ejemplos mejores que se pueden poner para demostrar este hecho, la vinculación de los reyes al lugar. Pero si este lugar tiene un enclave verdaderamente interesante para nosotros en esta sección y con una profundidad extraordinaria, esos son los jardines. Indudablemente, porque fueron concebidos por el propio Felipe II. Es el primer jardín botánico que se crea en Europa. ¿Y esto por qué? Porque Felipe II era muy aficionado al trabajo de los alquimistas. Entonces, él, con sus arquitectos, Juan Bautista de Toledo, posteriormente Juan de Herrera y Juan de Mijares, diseñaron ya una serie de jardines que estaban huertas, que estaban destinados a obtener una serie de plantas que iban a ser llevadas al Escorial para ser destiladas en la Casa de las Aguas del monasterio. Allí trabajarían alquimistas, destiladores y espagiristas durante muchísimo tiempo, que incluso hoy día quedan todavía los alambiques en el propio monasterio, los restos de aquellos alambiques. Además, ahí comenzó lo que es la farmacopea moderna, precisamente. en este lugar. Por lo tanto, estamos hablando de un rey, de Felipe II, que nuevamente ahora se están publicando en los últimos 2-3 años, han publicado muchísimos trabajos, muchísima revisión sobre su vida, sobre sus circunstancias. Posiblemente la visita a estos jardines nos desvela mucho sobre esa personalidad absolutamente compleja de Felipe II, en donde además de lo conocido y de lo que ha quedado para la historia, hay muchos otros elementos cada vez más recordados, pero que le relacionan con la magia, que le relacionan con la ciencia, con quizá se puede denominar en algunos casos casi con la paraciencia, con el esoterismo, pero la relevancia en los tiempos posteriores de lo que creó y en torno a lo cual se movió Felipe II es muy importante. Por eso lo que decías de la farmacopea, la relevancia absoluta que él tuvo en eso. Pero no solo la farmacopea, sino el propio esoterismo. No olvidemos que el libro más influyente que utilizó Felipe II para crear Aranjuez es un libro publicado en 1499, que es El sueño de Polifido, La hipnoetonomaquia polifili, de Colonna. Este, que es un libro extrañísimo, que habla de temas oníricos, de casas extrañas, de jardines complicados y tal, daría lugar a lugares como el jardín de Bomarzo o algunos otros jardines renacentistas, y luego sería absolutamente determinante para el desarrollo de los jardines de la época absolutista. Y desde luego en Aranjuez se nota no solamente la influencia de este libro, sino la decidida voluntad de Felipe II de hacer de este un lugar absolutamente mágico, que lo es. No hay nada más que pasearse por los jardines de la granja para darse cuenta de que lo religioso y lo pagano, y además los símbolos de poder real, están todos juntos. Nos podemos encontrar a Hércules y Anteo, a Ceres, a Venus, a Apolo, nos podemos encontrar los bustos de los reyes, emperadores romanos, todo, todo, todo aunado y juntito en este lugar, que de verdad que es uno de los lugares más interesantes para pasear de toda España. Yo lo que me pregunto es si toda esa concepción que hoy sabemos de esos jardines y de la influencia de Felipe II, cuando llegó al lugar para pasar algunos de sus mejores momentos, pero también de sus peores, Carlos IV, que sabíamos que indiscutiblemente no era de la inteligencia de Felipe II, pero ¿sabemos si él fue capaz de comprender la profundidad de esos lugares? Bueno, como dice nuestro compañero Carlos Canales, Carlos IV era prácticamente idiota. Bueno, yo no lo quería decir así, pero... Bueno, pero como lo dice nuestro compañero, él es el responsable de la afirmación. Y desde luego no era una persona especialmente avispada. De hecho, pues además el pueblo consideraba que Godoy se la estaba pegando con su mujer, con María Luisa de Parma. Además no tenía el apresto que habían tenido otros reyes borbones anteriores como Fernando VI y Bárbara de Berganza, que además incluso habían hecho en Aranjuez un centro de recreo donde había falúas desde las cuales se veían fuegos artificiales y se escuchaba cantar al castrati más importante de todos los tiempos, Carlos Broci, Farinelli, ¿no? Bueno, era algo verdaderamente fascinante. Y desde luego Carlos IV aquí lo pasó bien porque le gustaba el sitio, pero también lo pasó muy mal porque de aquí tuvo que marcharse a Bayona para que Napoleón hiciera de las suyas. Y entonces ahí están los prolegómenos de luego lo que vendría después, el 2 de mayo en Madrid. Y el prolegómeno, casi el punto de partida de esa guerra de la independencia, en donde además Juan Ignacio, aunque se ha olvidado, pero también el pueblo, ese pueblo levantado en armas, también cantaba en sus ratos de asueto. Pues sí, y además, fíjate, hay una serie de canciones que han sido rescatadas por Federico Olmeda y que sacó en un magnífico disco el folclorista Joaquín Díaz. Y, por ejemplo, hoy traemos una aquí muy importante, en 1793, donde se hablaba de los temores que tenían en aquellos tiempos con la Revolución Francesa. Así que pasamos a conocer La Tirana de la Convención, ¿de acuerdo? Te escuchamos con atención. La Tirana de la Convención, 1793, uno de los temas cantados por ese pueblo levantado en armas en Guerra de la Independencia, 1808. Te escuchamos. Ya se embarca la tirana de Cádiz para Marsella, de Cádiz para Marsella, y la presa en alta mar, una embarcación francesa, una embarcación francesa. Ay, tirana, retírate a España, ay, tirana, huye de los rigores, del peligro de la convención. Sí, sí, tiranilla, sí, sí, picarilla, porque si te cogen, porque si te pican, pondrán tu cabeza en la guillotina. Pondrán tu cabeza en la guillotina. La tirana de la convención, año 1793, de esa fecha es la canción que acabamos de escuchar y que en 1808 comenzó a cantar el pueblo español. Se cumple el bicentenario del comienzo de ese momento tan importante. Va a estar muy presente a lo largo de las próximas semanas y también junto a ti, Juan Ignacio, vamos a recorrer algunos de esos enclaves importantes con historia, con magia y con tradición vinculados a ese acontecimiento, vinculados al motín de Aranjuez, así el caso de hoy, también vinculados al 2 de mayo y al resto de acontecimientos que se produjeron ese año. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Permíteme un momento que anuncie a nuestros oyentes. Por que supuesto. He abierto una página web donde vamos a tener algunas cositas puestas. Simplemente es muy sencilla de nombrar. Las tres W, frayjuanignacio.es. Esa es la página web disponible desde hoy mismo para que todos nuestros oyentes conozcan a este personaje fascinante y gran amigo. Juan Ignacio, muchas gracias. Muy buena noche, Bruno. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hasta aquí la edición 1551 de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición para aquello que queráis, para formularnos preguntas, ideas, opiniones, todo aquello que entendáis que es importante comunicarnos o que es importante preguntarnos. Os recordamos rosa.vientos@ondacero.es. Volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, con la tertulia Zona Cero, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Insistimos, eso será mañana a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora es el tiempo en Onda Cero para las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos y después Paco de León compartiendo de cero la divulgación científica. Muchas gracias.